10 de la mañana, 34 minutos. Le mandamos un abrazo grande a Mariano Zurita, que nos escucha desde el conurbano por internet, que andaba peleándose con su aparato computacional, pero ya tiene todo solucionado. Antes tiró un par de vómitos en emoji porque dice que estaba a punto de tener que escuchar otras emisoras, pero Mariano, estamos llegando a través de femenatribu.com perfectamente hasta el conurbano y hacia tus oídos. Gracias por tu sinceramiento cruzado, la enfermedad que hemos presentado hace un ratito nada más en el sketch del día de la fecha. 10 de la mañana, 35 minutos, y decía que tenía ganas de sacarme, aunque sea un minuto, las ganas de tener una columna deportiva y comentar alguito de fútbol, porque Argentina debutó en la Copa América, le ganó 2-1 a Chile en Estados Unidos, y aquí está nuestro amigo Rafael López Vinaghi para hablar, aunque sea un minuto de fútbol y después del quilombo de la AFA. ¿Cómo anda, Rafa? Bien, todo bien. La AFA tiene como ese doble ser, ¿no? Porque, por un lado, parecería ser que está todo realmente en términos ideales. La Argentina es la número uno del ranking mundial de selecciones, que se selecciona a partir de una extraña sumatoria de puntos en las cuales la Argentina hace muchos años viene estando siempre en el podio y hoy en el primer escalafón del ranking mundial tiene casi sin discusión al mejor jugador del mundo en sus filas. Viene de jugar dos finales, perderlas, pero de jugar dos finales del Mundial y en la Copa América. Arranca una nueva edición de la Copa América, esta Copa América un poco extraña, la Copa América Centenario, que se juega en Estados Unidos, ganándole al último campeón, Chile, sacándose un poco la espina de la Copa América pasada, jugando bien y sobre todo teniendo o jugando por momentos muy bien, en algunos otros momentos generando algunas dudas, sobre todo defensivas, porque Romero fue importante a la hora de sostener el resultado o de marcar ese resultado final. Y a la hora del descuento de Chile también un poquito. Y a la hora del... Creo que igual fue más importante primero y después, sí, sí, un poco por suerte ya no quedaba mucho más tiempo porque se nos venían los recuerdos de la Copa América pasada, claro, donde en el debut justamente Paraguay nos empató después de ir perdiendo 2-0 o terminamos empatando después de ganar 2-0, empezar ganando 2-0 ese partido. Pero sobre todo haberlo hecho sin Messi en la cancha creo que es muy importante. Para un montón de jugadores que muchas veces cuando juega Messi parecen como atados, como que le debieran algo a todo lo que Messi hace por la selección, que está muy demostrado en esta Copa América, ¿no? Porque con todos sus quilombos judiciales, por la falta de pago de ciertos impuestos allá en España, decidió venir, jugar contra Honduras, lesionarse en ese partido, que no lo decidió, pero sucedió, en ese partido contra Honduras, viajar para declarar, volver, intentar jugar. Todo ese tipo de compromiso que muchas veces se le pide a Messi desde otro lugar, desde que cante el himno y demás, pero que en cuanto a presencia, que creo que es donde se demuestra realmente el compromiso, poniéndole el cuerpo, no, es indiscutible. De hecho, esto que decías de jugadores desatados por la ausencia de Messi, vimos a un Ever Banega en muy buen nivel, y mucha presión arriba, sobre todo, algo que Argentina no suele tener con Messi, porque suelen armar el juego un poco más atrás, y ha presionado mucho la salida de Chile, y creo que fue la clave, porque los dos goles parten de un robo de pelota en tres cuartos de cancha. No sé por qué Argentina no lo suele hacer con Messi, porque en el Barcelona eso es moneda corriente. Más allá de que Messi tiene como esos descansos, ¿no? Que algunos justifican o que justamente empezó a tener esos descansos en su momento de mayor gloria y no al revés, como algunos le han achacado en algún momento que cuando pierde como que no demuestra ganas o demás. Sin embargo, sus promedios de movimiento dentro de la cancha están por debajo del resto de los jugadores y eso tiene que ver con toda esa racha de lesiones que tuvo Messi siendo más joven y que después dejó de tenerla, que sorprendió y que mucho se habla de su cambio de alimentación y demás, que es muy importante, pero también una administración de su propio cuerpo al entender cuáles son las necesidades de su cuerpo a la hora de jugar al fútbol y que lo hizo durante la etapa de Guardiola, que es cuando mejor le fue en el Barcelona. Argentina ayer, es verdad, tuvo a un Banega más parecido hay muchos jugadores de Argentina que no llegan a demostrar en la selección lo que hacen en los clubes. Banega viene en una etapa muy buena en el Sevilla, jugando como creador de juego, ganando 2 Europa League, que serían algo así como las Copas Sudamericanas acá, de manera consecutiva, y no lo ha demostrado en la selección argentina. Es más, ha demostrado bastante poco en la selección argentina y ayer como que apareció sobre todo en el segundo tiempo. Di María con sus intermitencias siempre siendo importante como un ladero para Messi. faltó un poquito de los delanteros, ¿no? De Higuaín o de Agüero, que sabemos que pueden dar mucho, pero aparecen algunos jugadores interesantes. No vamos a hablar de Mascherano porque no sería una aparición, pero Augusto Fernández cumpliendo ese rol que venía cumpliendo Biglia, pero también siendo una rueda de auxilio para lo que le pueda suceder al volante central argentino. Y una defensa que se confirma, y es una defensa casi nueva, ¿no? Uh-huh. Más allá de que Rojo ya venía desde el Mundial, o también se va afianzando, y Funes Mori y Mercado, que aparecen ahí, Funes Mori con todo el desparpajo del mundo, que creo que es su mejor cualidad, como parece que no le importara nada y que no estuviera jugando nada. Que vale reventar la parte. Que vale todo, vale absolutamente todo, y Mercado que no deja de sorprender porque tiene un nivel parejo al resto de los jugadores de la selección, más allá de todas aquellas discusiones que muchas veces se tiene entre los jugadores de acá y de allá, uh-huh, o los que militan en el fútbol argentino y los que lo hacen en algunas otras, o trasvasando otras fronteras. Buen debut entonces de la selección argentina, ganándole a Chile, el último campeón de la Copa América, ayer 2-1 con goles de Di María y Ever Banega. El tema que nos convoca, de todos modos, Rafa, tiene que ver con el momento de la Asociación del Fútbol Argentino, y hoy repasaba algunos nombres en danza en el conflicto de la AFA, y uno ve a Moyano, a sí, Tinelli, a Segura, a los presidentes de los clubes, y se ve el peso político de esto, ¿no? Que no estamos hablando simplemente de cómo se gestiona el fútbol en la Argentina, sino de un problema de índole política interesante. Totalmente, que siempre lo fue, ¿no? Desde tiempos remotos, básicamente casi desde que el fútbol demostró ser tener una convocatoria popular muy importante, se lo empezó a utilizar políticamente. Eso no es ni siquiera consecuencia del peronismo, sino que viene muy, muy atrás en el tiempo, que todo lo, desde Alvear en adelante, más o menos, según algunos recuerdos. Porque cuando hablamos justamente que en esta Copa Centenario, hacia principios del siglo, todo era demasiado incipiente, pero ya en las primeras demostraciones de popularidad del deporte empezaron a haber lazos, debates, cosas cruzadas con la política local. Y ese momento no escapa a esta situación en la cual tenemos a un presidente que comenzó su carrera política amparado en su gestión dentro del Club Atlético Boca Juniors, porque no demostró una gestión en empresas, no vino diciendo, no, yo tal empresa la rompí en tal otra. No, él empezó con su candidatura primero a legislador, a la legislatura y después a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con su gestión dentro del Club Atlético Boca Juniors y dentro del fútbol argentino, en el cual siempre tuvo como parecía ser un horizonte, ¿no? Que empieza a aparecer. Hay algunos nombres de los que vos nombrabas que son más conocidos. Obviamente a nadie se le escapa quién es Hugo Moyano y a nadie se le escapa quién es Marcelo Tinelli. Hay otros nombres que son menos conocidos, pero no por eso menos importantes en las decisiones que se van tomando, no solo en la Asociación del Fútbol Argentino, sino en sus lazos para con la política nacional. Por ejemplo, el caso de Daniel Angelici, el presidente de Boca, que ha tomado cierto renombre últimamente, ha sido nombrado por algunos de sus supuestos aliados, como el operador político dentro de la justicia, y eso sale un poco a la luz ahora. Recordemos qué es lo que sucede en la AFA, 35 años de grondonismo, por decirlo de alguna manera, o de Julio Grondona en el poder, muerto el rey, el vacío político iba a estallar en algún momento. El primer acuerdo fue que Segura complete su mandato y después vemos. El tema es que ese después vemos hizo crecer a algunos de los muchachos que andan dando vuelta ahí adentro, como Tinelli y Moyano, que en su momento no podrían haberse presentado a las elecciones, pero que después ya le empezaban a dar los tiempos como dirigentes de fútbol que pide el estatuto de la AFA para poder disputar esa pelea. Más allá de que la podían disputar desde otro lugar, que no es lo mismo que ser la figura principal. Dentro del fútbol, y para entenderlo, hay una cuestión muy importante todavía, y quizás eso se debe justamente a Julio Grondona, hay cierto romanticismo en la forma de llevar adelante los clubes. Por ejemplo, se pide que el presidente de la AFA sea alguien de dedicación exclusiva, que es lo primero que le criticaron a Tinelli. Ni siquiera su visión empresarial, ni su gestión dentro de San Lorenzo, ninguna de esas cuestiones que uno podría revisar o que podría pensar que serían las primeras que se apuntarían a un dirigente de un club que quiere presentarse a un cargo dentro de la asociación. ¿La dedicación exclusiva es un tema de estatutos o es un tema más moral? No, es un tema más de esto es muy importante y necesitamos a alguien que le dé esa importancia. Es más, una de las cosas que dejó trascender como estas cuestiones que se saben como rumores, pero que evidentemente son corridos para que quede claro que va a ser así, es que Hugo Moyano se bajaría de la conducción de la CGT y le dedicaría su tiempo a la Asociación del Fútbol Argentino. Sin eso, no tendría el apoyo del resto de los dirigentes, más allá de que justamente aquellos que están más cercanos a Moyano, Moyano y Tapia, serían quienes más votos obtendrían hoy en una elección en la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, tuvimos en las últimas semanas un bajón de candidatos. ¿A qué se debió? En realidad, el bajón de candidatos fue de Marcelo Tinelli y tiene que ver un poco con esto. Las elecciones estaban convocadas para el 30 de junio y hoy por hoy, quien gana las elecciones va por el lado de Moyano Tapia, según las cuentas que van haciendo los propios dirigentes de aquellos representantes que van a participar de la asamblea. El acuerdo que también se dejó trascender es que se avanzaría en la creación de la Superliga, que Tinelli podía ser quien comandara la Superliga y Moyano quien comandara la Asociación del Fútbol Argentino. O el moyanismo, por decirlo de alguna manera, quien estuviera al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Quién se quedaba fuera de todo esto? El alfil que fue jugando, que primero armó una coalición con los clubes grandes para oponerse a Segura, que después rompió y se fue a apoyar a Segura y fue quien hizo, fue un actor fundamental de ese 38-38 de diciembre del año pasado. El empate de los votos pegados. Y que es un actor fundamental de la Superliga con la visión que el gobierno de la Alianza Cambiemos quiere imponer dentro del fútbol, que es justamente Daniel Angelici. ¿Y dónde es donde Daniel Angelici puede mover más fichas y tiene más poder para influir acá? En la justicia, es decir, entre otras instituciones, en la Inspección General de Justicia. La AFA está sufriendo distintas investigaciones que tienen acorralados a un montón de dirigentes. Una de ellas es la del FBI, que se hizo famosa en mayo del año pasado, con la detención de varios dirigentes de la Conmebol. La otra es una comenzada por una denuncia que hizo Graciela Ocaña en 2014, sobre la utilización de los fondos públicos del programa Fútbol para Todos, que lleva adelante la doctora María Servini de Cubría. Esta causa, supuestamente, tiene que ver con los fondos del programa Fútbol para Todos utilizados entre 2009 y 2012, ¿sí? Y solamente se puede meter en la cuestión de los fondos públicos. ¿Por qué? Porque la Asociación del Fútbol Argentino no deja de ser un ente privado que mientras cumpla con sus propias normas, eso lo debe regir la Inspección General de Justicia, estará legalmente en su camino. Después le pueden errar, puede ir mejor, puede ir peor. El tema es que la pseudointervención de la IGJ, que no se sabe muy bien por qué es que sucede, ya que la jueza dice que hay irregularidades dentro de la asociación que la IGJ debería ver, pero el Ministerio de Justicia no dice nada y la IGJ se mete medio como así, como quien no sabe la cosa, para preguntar ciertas cuestiones. Pero en el acta donde habla de no su intervención, sino el poner veedores dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, no explicita cuáles son las irregularidades ni qué es lo que está buscando. La denuncia desde adentro de la AFA, y que fue presentada en cartas a la Conmebol y a la FIFA, es que esto es una intervención. Es más, dentro de la propia Inspección General de Justicia, dentro del reglamento, no existe esta figura de veedores continuos, sino que los veedores van a ver ciertas situaciones y vuelven de alguna manera. Pero además no existió nunca la instancia de pedido de información de los estados contables de la Asociación del Fútbol Argentino. Por ende, si hay irregularidades económicas, lo primero que uno debería hacer es muéstreme sus balances, señor. Uh-huh. Que además balances que uno entiende estarían aprobados por la IGJ, que es el funcionamiento que cualquier asociación civil tiene que tener, ¿no? Tiene que pasar y demás. Pero además, la IGJ suspendió las elecciones que la propia IGJ había avalado, su llamado a elecciones, en febrero de este año, por una resolución del propio organismo, y ahora la suspende porque dice que los veedores, las irregularidades son tales que los veedores deberían participar de todo el proceso de llamado a elecciones. ¿Tenemos que pensar al IGJ también como un actor político interesado dentro del conflicto de la AFA por el vínculo con Angelici? Bueno, el interesado sería el propio Angelici o el propio gobierno, que no quiere que algunas figuras que están ahí dando vuelta tomen ese estado de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Al mismo tiempo, hay un montón de cosas. Este quilombo, por decirlo de alguna manera, nunca puede ser pensado de manera binaria. No hay buenos y malos acá. Uh-huh. Si el IGJ hizo algo medio irregular, que tiene un montón de irregularidades administrativas en su presentación y todo, y desde dentro de la Asociación del Fútbol Argentino patalean y hacen sus presentaciones a la FIFA y la Conmebol, dos organismos recontradesprestigiados por todas sus irregularidades internas, más que nada la Conmebol, quizás más famoso el caso de la FIFA, pero la Conmebol hasta hace un par de meses tenía un solo dirigente porque todos los demás estaban presos. O sea, presos o murieron hace poco, ¿no? Lo cual no le da una garantía de seguridad a uno de la transparencia con la que se van a realizar las cuestiones. Dentro de la Asociación del Fútbol Argentino también hay algunas cuestiones que hemos venido diciendo durante mucho tiempo y que hay que revisar. La discusión sobre un nuevo estatuto es una discusión que sí o sí se debe dar, porque el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino no se corresponde con ninguna de las exigencias internacionales de transparencia, de buen funcionamiento, de gobernanza de instituciones como la Asociación del Fútbol Argentino, donde todo el poder está concentrado en el presidente, que puede castigarte y perdonarte al mismo tiempo, porque todo queda en manos del presidente, que tiene la palabra última en todo lo que se te ocurra que puede hacer la Asociación del Fútbol Argentino, en la decisión de partido, en la decisión de árbitros, en el manejo del merchandising, en los derechos de televisión, en absolutamente todo, la última palabra la tiene el presidente. Todo esto además en un contexto de clubes quebrados, y cuando hablamos de clubes quebrados no estamos hablando únicamente del equipo que juega al fútbol, estamos hablando del rol social que ocupan esos clubes en cada uno de los barrios, ¿no? Exactamente, y en un contexto que se nos muestra también a la Asociación del Fútbol Argentino como quebrada. Porque en los últimos 20 años lo que veníamos viendo es que los clubes estaban quebrados, pero la Asociación del Fútbol Argentino tenía suficiente superávit como para ir salvando las distintas situaciones de los clubes, ir sosteniéndolo y ir tomando esas deudas como formas de disciplinamiento político, ¿no? Tal era el poder que había acumulado Rondona en la AFA que las últimas dos grandes decisiones, por lo menos hacia afuera, que se tomaron en la Asociación del Fútbol Argentino, el torneo de 30 equipos y volver al calendario año, ¿no? Uh-huh. Ni bien se murió Grondona, fueron vueltas para atrás por los propios dirigentes que habían votado de manera unánime esas decisiones, ¿no? Ese es el contexto. Volver con este torneo de transición, supuestamente, a un calendario más tipo europeo, con un torneo que empezaría en agosto y terminaría en mayo o junio del otro año, ¿no? Como eran los apertura-clausura, desde los torneos nacionales en la década del 80, con el mismo grondonismo haciendo esa propuesta de adaptarnos como mercados exportadores de carne, en este caso deportistas, en el mercado mundial. ¿Quién gana tiempo con todo esto? La propuesta de esta Superliga que vendría a ser la superadora del estado actual de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué están inventando con la Superliga? Absolutamente nada. Es la forma de organización de muchas de las ligas europeas de renombre y demás, donde hay dos entes separados, que es una cuestión que también venimos reclamando, porque la Asociación del Fútbol Argentino tiene un problema. Es juez y parte en absolutamente todas las cuestiones. Claro. Los mismos dirigentes son los que se castigan a ellos mismos. En una misma mesa uno dice, che, se colgaron del alambrado, tiraron una piedra, le pegaron al árbitro, 20 partidos. Y el otro le dice, pero cuando a vos hiciste lo mismo, nosotros no te castigamos. O, tené cuidado porque la próxima jugás con Ituzaingó y así te va a ir. No, ese tipo, uno puede imaginar ese tipo de discusiones dentro de la Asociación del Fútbol Argentino hoy. ¿Y cómo sería el tema de la Superliga? ¿Estaría gerenciada a otro grupo? El proyecto se va a presentar el 21 de junio, ¿sí? Y ahí veremos cuáles son los detalles. En primera instancia, dos organismos separados, uno que administre la realización del torneo de primera división y de segunda, que maneje las cuestiones comerciales, y otro que maneje las cuestiones más administrativas, la selección nacional, las categorías más de desarrollo y demás. No necesariamente está mal. Es lo que pasa, por ejemplo, en la Argentina con el básquet. Uh-huh. Que igualmente la Confederación Argentina de Básquet también está bajo sospecha, fue intervenida y demás. Pero la Asociación de Clubes es la que organiza la Liga Nacional de Básquet. Y la Confederación Argentina de Básquet es la que organiza las selecciones nacionales, todo el básquet más de desarrollo, ¿no? Y están separados. No es algo tan distinto a lo que puede suceder a otros niveles. El tema es qué modelo se copia y qué decisiones se toman para la creación de ese nuevo organismo. Porque hay modelos muy diferentes. No es lo mismo y parece ser el camino en el que los dirigentes están yendo. El modelo español, el de la Liga, vino el presidente de la Liga a la Argentina a presentar la propuesta, Javier Tebas, al cual muchos medios lo mostraron como un tipo bastante turbio, ¿no? Lo que no dijeron es que el presidente de la Federación Real de Fútbol de Española es más turbio, o tanto más turbio como Javier Tebas, que es el señor Villar, que era vicepresidente de la UEFA, metido dentro del escándalo que destapó el FBI en la FIFA, y que además en los pactos de amigos que fueron haciendo con los dirigentes de la Conmebol, su hijo es uno de los representantes, uno de los cabezas del marketing de la Conmebol, Gorka Villar. Pero sí. Lo que decía, se puede tomar la decisión de ir hacia ese lado, al lado de fortalecer a los clubes grandes mediante la discusión separada de los derechos de televisación, como sucede en España, o se puede tomar decisiones muy distintas, como ir por el modelo alemán, donde por ejemplo, las sociedades anónimas totales dentro de un club no existen, que es lo que sucede hoy en la Asociación del Fútbol Argentino, porque cuando decimos los estatutos de la AFA hay que modificarlos, caemos en ciertos peligros, por lo menos para mi visión de ver la organización del deporte. Los estatutos de AFA hoy prohíben a las sociedades anónimas deportivas, sí permiten los gerenciamientos. Y en lo que por lo menos Gustavo Veiga ayer denunciaba en Página 12, sería el proyecto de la Superliga que están presentando los clubes grandes del fútbol argentino, el primer punto, que es a quiénes alcanza, quiénes podrían participar de esos torneos, habla de clubes deportivos y sociedades deportivas, sociedades comerciales deportivas, si fuera el caso, ¿no? Uh-huh. Como empezando a abrir la puerta de que ese es el proyecto. Y entonces, cuando empezábamos a hablar, decíamos, desde los 90, cuando Macri arribó al fútbol en Boca, su objetivo, su proyecto, fue el de las sociedades anónimas deportivas, ¿sí? En su momento tuvo la oposición de un montón de dirigentes y sobre todo a la cabeza de la Asociación del Fútbol Argentino, un tipo que políticamente era muy hábil y que estaba en contra de ese proyecto, que era Julio Grondona. Hoy esa situación es totalmente distinta y justamente a partir del cambio de gobierno, a partir de la llegada de la Alianza Cambiemos al Gobierno Nacional, fueron sucediéndose un montón de situaciones que demuestran crisis en la Asociación del Fútbol Argentino, crisis en los distintos clubes, necesidad de una nueva forma de organización, normalizar la situación de la Asociación del Fútbol Argentino, quizás sincerar las cuentas. ¿Les empieza a sonar todas estas palabras que se empiezan a hablar alrededor del fútbol? Un efecto delay que va llegando a la Asociación del Fútbol Argentino, digamos. Yo no tengo como el dato preciso como para decir esto es realmente así. Uno puede pensar lógicamente que lo es y no necesariamente ese es el camino. Pero extrañamente todas esas palabras empiezan a abrazar al edificio de la calle Viamonte, como les gusta decir a los periodistas frecuentes en fútbol, empieza a abrazar al edificio de la calle Viamonte y empieza a tratar de meter sus garras para adentro. Es el señor Rafael López Binaghi contándonos cómo está el estado de la Asociación del Fútbol Argentino. Impecable lo de Malén y Maru, además del rol de operación y producción de este programa, cuidando al niño Joaquín que ahora juega con las llaves de toda la casa de la tribu. Ah, se las está comiendo en este momento. Nos quedamos encerrados en la tribu porque Joaquín perdió las llaves.